Estás en el Aula 89, la revista de la Universidad de Salamanca. Cada tarde en Radio Universidad 89.0 y www.usal.es/radiouni. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una tarde más a Ojos de Oriental. Y nada, hoy queremos hacer una breve introducción a la mitología japonesa. Antes de empezar, os recuerdo, porque bueno, siempre anunciamos con un poco de antelación en Facebook el tema sobre lo que vamos a hablar, así que si alguien no nos sigue por Facebook, os recordamos que tenemos una página, Ojos de Oriental. Y de igual manera tenemos un blog, ojosdiriental.blogspot.com, que bueno, aunque no tenemos mucho tiempo para actualizar con algunas entradas, cosa que nos gustaría, sí solemos ir colgando los podcasts y bueno, tenemos allí colgados pues los 47, 48 programas que llevamos hechos ya. Y nada, antes de empezar con el tema, como decimos, mitología japonesa, diferencia entre kami y yokai, etcétera. Vamos a empezar con las noticias. Hoy me acompaña Celia Corral, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y yo soy Óscar Gómez Royán, empezamos. Corea del Norte anula todos los pactos de no agresión con Corea del Sur. Ante las nuevas sanciones aprobadas el pasado jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU, Pyongyang comunicó al día siguiente su voluntad de romper todos los acuerdos de no agresión alcanzados entre el norte y el sur. El Pacto de Resolución Pacífica de las Disputas estaba vigente desde 1991, pero las sanciones han sido las más duras que ha impuesto Naciones Unidas como respuesta al tercer ensayo atómico del 12 de febrero. E incluso China ha apoyado estas sanciones, recordemos. Con este nuevo paso bélico, Kim Jong-un pretende reforzar su imagen como líder norcoreano cuando apenas faltan 3 meses para el 60 aniversario del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. Esta nueva decisión podría desembocar en un conflicto internacional. Un atentado ha acabado con la vida de 5 personas en Pakistán y 30 personas han resultado heridas. El atentado se produjo en la mezquita de Peshawar, al noroeste del país, a través de una bomba que explotó en la mezquita durante la hora del rezo. Y en Afganistán, otro atentado ha ocasionado 9 muertos, 8 de ellos niños. En este caso se trataba de un atentado suicida en la ciudad de Khost. En Kabul, por otra parte, ha habido otro atentado con motivo de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos. La explosión se produjo a través de un hombre que pasó en bicicleta enfrente del ministerio y ha causado la muerte de 9 personas, además de dejar a 15 personas heridas. El portavoz talibán, Zabiullah Mujahid, ha reivindicado el atentado y confesado que su intención era demostrar que siempre son capaces de atacar Kabul incluso cuando hay un representante de Estados Unidos. En las últimas 2 semanas, Afganistán ha vivido 4 ataques terroristas. Y nos vamos a India, de nuevo, las violaciones en India que tanto estamos tratando aquí. En este caso, porque el principal acusado de la violación en grupo en India se ha suicidado ayer. Ayer, Ram Singh se quitó la vida en su celda en la que estaba prisionero. Tras el famoso caso de la estudiante de fisioterapia de 23 años que fue violada y que falleció por la agresión, Ram Singh y otros 4 hombres, uno de ellos su hermano, fueron inculpados por secuestro, violación y asesinato. Este caso de violación despertó una ola de protestas en todo el país y en el marco internacional. Sin embargo, tenemos que recordar que no se trata de una excepción, que todavía queda mucho camino por recorrer en un país donde solo el 26% de las violaciones denunciadas que llegan a los tribunales terminan siendo condenadas. Esta semana se está celebrando la 13ª Semana Cultural de Japón en el Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca. El acto de inauguración tendrá lugar esta tarde a las 7, dentro de un rato, en el Salón de Actos, y a partir de ese momento tendremos la oportunidad de disfrutar de distintas actividades como concierto de flauta, encuentro intercultural con estudiantes de una universidad japonesa, grabado en piedra de Villamayor, cómo vestir el kimono japonés y juegos infantiles, además de dos exposiciones de temática japonesa. La Semana Cultural de Japón se cerrará el próximo viernes día 15 con una charla sobre manga a cargo de Marc Bernabé. Bueno, vamos a hablar, como decía Óscar, sobre mitología japonesa. Yo me voy a referir a la parte de los dioses, o sea, de las divinidades que se conocen como kami. Bueno, la mitología japonesa tiene su origen en el Shinto, que significa literalmente voz de los dioses, y que es la religión politeísta que fue importada a Japón por emigrantes de Corea y de Mongolia, además de la religión que tenían en los propios pueblos indígenas de Japón. Entonces, a la mezcla de las dos culturas, pues se le llama Shinto. Aunque tampoco se sabe muy bien con certeza, porque en esa época todavía no había un sistema de escritura en Japón. Entonces solo sabemos, lo conocemos por testimonios orales, ¿no? Después, con la influencia de la cultura china, se incorporaron las tendencias religiosas de China, el budismo, el confucianismo, el taoísmo y el yin-yang. Y esta incorporación de nuevas tendencias religiosas no llegó a suplantar ninguna de las religiones indígenas anteriores. Ya sabemos que en Japón conviven muchas religiones, hay muchísima tolerancia, ese es un aspecto bastante admirable, y parece ser que es así desde el principio, ¿no? Que siempre se han podido combinar distintas religiones, distintas creencias, sin que sean incompatibles. Pues bien, en la mitología japonesa a los dioses, como decía, se les llama kami. Cada kami representa una fuerza de la naturaleza, el sol, el mar, los ríos, el trueno, los volcanes, bueno. Son dioses a los que hay que intentar no disgustar, porque tienen un gran poder sobre los hombres, claro. Recordemos que en Japón la meteorología es importantísima, ¿no? Que es un país donde los fenómenos atmosféricos tienen muchísima influencia, ¿no? Son muy fuertes. Entonces, para ellos la mitología está muy vinculada con los fenómenos atmosféricos, precisamente supongo que para explicar de algún modo por qué sucedían esas cosas cuando no había otras explicaciones aún, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIII, un tifón impidió que los mongoles invadieran Japón. Y de ahí le dieron a ese tifón el nombre de viento divino. Es decir, consideraron que ese tifón había salvado Japón de la invasión de Mongolia. Bueno, pues estos kami viven en la tierra, otros viven en el cielo, están antropomorfizados y se comunican entre sí a través de mensajeros. La historia de los dioses se recoge en el manuscrito Kojiki, el libro histórico más antiguo de la historia japonesa, escrito en el año 712, en el que se cuenta cómo se creó el universo y qué dioses y qué emperadores existieron hasta ese momento, porque a los emperadores también les consideraban como con cierta parte divina, ¿no? Consideraban que eran descendientes de los dioses. Entonces, según la mitología, al principio del mundo no existía absolutamente nada. Había solamente una materia indescriptible. Esa materia abstracta, que algunos denominaban vacío o absoluto, es a partir de la cual se llegó a formar la vida, ¿no? En el centro de ese vacío está Amamo Minakanushi, el señor del augusto centro del cielo, literalmente. Pues este Amano Minakanushi es el todo absoluto. Ahí se reúne el tiempo, el espacio, la fuerza, la energía, todo, todo, todo absolutamente es esta especie de ente superpoderosa. Y los dos primeros kami que aparecen a partir de ese todo son Kakami Musubi y Kami Musubi. Estos dos, cuyos nombres no voy a repetir, representan el impulso vital de nacer y de crecer. Y con ellos aparecen otros 10 kami que significan el estado del mundo flotante. Es decir, aquí hay dioses para todo. Hay un dios cuyo nombre significa barro tierra en suspenso. Otro que significa barro tierra que fluye y se posa. Es decir, para todo tipo de estados atmosféricos o para todo tipo de estados naturales hay una divinidad. Y en ese estado de transición de la materia, pues está caracterizado también por dioses, porque cada nuevo estado, como digo, es un dios, ¿no? Y de ese entorno deriva la primera pareja divina, la primera pareja de dioses, que son Izanagi e Izanami. Izanagi, el príncipe Izanagi, y la princesa Izanami. Y ellos dos personifican el origen de la humanidad. Izanagi e Izanami tienen varios hijos. Los dos primeros hijos, Hiruko, el hijo del sol, y Ahagi, la espuma, son dos dioses que son imperfectos. Entonces, Izanagi e Izanami se dan cuenta de que han tenido a dos hijos que no son perfectos. Y para preguntarse por qué no son perfectos, acuden de nuevo al cielo preguntan a los kami más antiguos, a los kami ancestrales que viven allí. Entonces allí les explican que el problema es que la primera persona el primer dios de los dos que habló al llegar a la tierra fue Izanagi, la princesa Izanagi, y no debería haber sido así. Debería haber hablado el príncipe. La princesa debería haber guardado silencio y haberse concentrado en concebir a los hijos. Como en cambio se atrevió a verbalizar, pues entonces ya los hijos ya no nacieron perfectos por ese motivo. Ya sabemos también que los japoneses le dan muchísima importancia al silencio, que para ellos tiene un valor especial, ¿no? Entonces lo que hicieron fue regresar a la tierra y ya Izanagi ya no habló para que así los hijos salieran perfectos. Y entonces pues tuvieron, en principio, tuvieron 14 hijos, que eran las 14 islas que formaban el archipiélago de Japón. El resto del mundo nacería más tarde por extensión, porque ya sabemos que las mitologías son un poco egocéntricas en esto, ¿no? Se suelen enfocar a la cultura a la que van dirigidas y luego ya, pues bueno, el resto del mundo ya se crearía tiempo después, quién sabe cómo, ¿no? Bueno, pues después de las islas, Izanagi e Izanami tienen más hijos. Y entre estos hijos, bueno, que están pues el kami del mar, el kami del viento, los árboles, del fuego, de las montañas, en fin, de todos los fenómenos naturales, digamos, ¿no? También la espuma en agitación, la espuma en calma, es decir, hacen diferencias sutiles entre este tipo de posibilidades, digamos, ¿no? La niebla, hay distintos kamis para el estado de la niebla. Bueno, recordemos también que es que en japonés existen 200 palabras, creo que es, para distintos tipos de viento, es decir, que son muy sensibles a esas diferencias también porque allí les afecta. También de la lluvia. También de la lluvia, sí. En fin, volviendo a la mitología, entonces, cuando la princesa Izanami tiene al hijo Kagatsuchi, que es el dios del fuego, pues su cuerpo se descompone y se derrite, ¿no? Porque claro, ha tenido al fuego como hijo, hay que entender que su cuerpo tendrá que tener modificaciones. Entonces Izanami desciende a otro mundo subterráneo, el llamado Yomi, que es el mundo oscuro o mundo de las tinieblas. Con la huida de Izanami, Izanagi vive en un estado de tristeza absoluta, por lo que coge una gran espada y divide en tres partes al cuerpo de su hijo, Zagutsuchi, el dios del fuego, ¿no? Porque él es el culpable de la enfermedad y del exilio de Izanami. Y de estas tres partes nacen el kami de las rocas, la princesa de las hierbas y el señor de la lluvia, que tiene forma de dragón. Izanagi va a buscar a Izanami al mundo de las tinieblas. Pero cuando descubre a la princesa Izanami, la que ha sido su pareja, la primera pareja de dioses, ¿no? Pues descubre que Izanami tiene el cuerpo completamente descompuesto, que su cuerpo se ha derretido y que de ahí han surgido 8 divinidades nuevas, que son 8 tipos distintos de trueno. En este mundo oscuro en el que vive Izanami viven las furias y, en fin, todo tipo de criaturas que se van a dedicar a perseguir al príncipe Izanagi. Y tras una lucha muy forzosa, Izanagi consigue huir, pero Izanami se queda para siempre allí. Esta es la separación de Izanagi e Izanami, la separación definitiva, ya no volverán a reencontrarse, porque ahora ella pertenece a otro mundo. Vemos cómo de nuevo le ha tocado a la figura femenina representar ese papel de la que vive en otro mundo, ¿no? En el mundo oscuro de las tinieblas. Esto nos suena un poco, ¿no? Bueno, pues para deshacerse de toda la furia, Izanagi acude a un río y hace una purificación. En ese río se lava los ojos y la nariz. Y este es el ritual de purificación que el sintoísmo continúa celebrando, ¿no? Lo siguen haciendo así los sacerdotes. Del agua que lava su ojo izquierdo nace una divinidad, Amaterasu no Mikoto, el sol, luz del cielo. Del agua que lava su ojo derecho nace otra divinidad, Tsukiyomi no Mikoto, el sol, luna, señor de la noche. Y del agua que lava la nariz nace Susanoo no Mikoto, su alteza de la fuerza y el ardor. Estas tres divinidades serán las encargadas de continuar ellas mismas la historia de la creación del mundo. En fin, la mitología continúa teniendo una gran presencia en Japón, ¿no? Los santuarios de los dioses se llenan de visitantes, hay monumentos consagrados a ellas por todos los rincones prácticamente del país, ¿no? Hay pórticos cuyo nombre es Torii y se considera que en cada lugar en el que hay un tori es porque ha pasado una de estas divinidades. La mitología sigue teniendo mucha importancia en la sociedad. Se celebran fiestas, se cumplen costumbres alrededor de la mitología, como el hábito de saludar al sol cuando aparece, cuando se pone, el acto de ir a los santuarios a pedir algún deseo. Los santuarios siguen siendo muy visitados, ¿no? Por ejemplo, el santuario de Amaterasu, la diosa del sol, en Ise, es de madera de ciprés, y para que no se acumulen las impurezas de los visitantes, cada 20 años el templo se destruye y se construye otro nuevo. Y este año sería la próxima reconstrucción, en 2013, que será la número 62. Antiguamente las ofrendas más preciadas que se dejaban a las divinidades, a los dioses, eran los animales blancos, ¿no? Sobre todo los caballos. Y a partir de ahí surgieron nuevas ofrendas, ¿no? Como pues las imágenes de los animales, sobre todo las de el que correspondiera al calendario lunar chino de ese año, ¿no? Y actualmente pues se deja sobre todo flores. Los japoneses acuden a estos lugares y dejan flores, sobre todo alimentos también, pero es una ofrenda temporal, es decir, dejan allí al kami que pueda tomar parte de la esencia del objeto, pero después los japoneses recogen su objeto y se lo llevan. Esto sucede, por ejemplo, con el dinero, que se supone que los kami pueden absorber el sonido de las monedas, el tintineo, y después ellos se lo vuelven a llevar y ya está cumplida la ofrenda. Los japoneses siguen ciertos rituales mitológicos sin que ello les impida, como decíamos al principio, al mismo tiempo tener otra u otras religiones. Es decir, que pueden tener varias religiones simultáneamente y son compatibles, no pasa nada. Pueden ser budistas, pueden ser cristianos y a la vez pueden ir a un templo de estos kami de la mitología pues para solicitar un deseo. Bueno, pues ahora nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre los yokai, que en principio pues vendrían a ser lo contrario de lo que son los kami, es decir, lo que nosotros llamaríamos demonio en nuestra cultura. Sin embargo, a diferencia de nuestra tradición, de la tradición occidental, los yokai o demonios en Japón, pues no son necesariamente seres perversos o seres malvados. Simplemente son seres que tienen una apariencia monstruosa, que parecen bestias. O también, pues son seres que han nacido de la unión entre un humano y un demonio. Y bueno, estos serían llamados hanyo. Y simplemente, pues eso, son seres con una apariencia en principio humana, pero con rasgos de una bestia. Una tradición cultural japonesa, los yokai, pues siempre han tenido una tradición mucho mayor que los dioses, que los kami. Solo es necesario, pues, si nos acercamos al manga, al anime, a películas, a literatura, a lo que sea, pues que este tipo de criaturas son siempre las que se suelen representar. Por ejemplo, si hablamos del estudio Ghibli, pues casi nos podemos parar en cualquier película, en El viaje de Chihiro, por ejemplo, la película que ganó un Oscar en el 2002. Los baños termales en los que acaba trabajando la protagonista, pues es un lugar en el que suelen parar especialmente los yokai. También vemos kami, vemos un dios del agua, si no me equivoco, pero principalmente lo que se representa es continuamente pues yokai, demonios. Lo mismo que la princesa Mononoke, por ejemplo, otra de las películas más famosas de este estudio. Que bueno, a lo largo de la película hace un recorrido a lo largo de una gran variedad de espíritu, y de hecho la palabra Mononoke es esto lo que significa. Mononoke significa espíritu, y bueno, es otra forma de llamar a los yokai, Mononoke. El imaginario japonés es una cosa enorme. Sería inabarcable, no podríamos ni siquiera un bueno, es inabarcable, vamos a dejarlo ahí. Así que voy a referirme simplemente a unas pocas criaturas que, bueno, creo que son siempre las que más destacan, las que más se conocen. Así que son a estas a las que me voy a referir. Bueno, me voy a dejar unas cuantas también, ya que no vamos a tener tanto tiempo. Pero bueno, haré un pequeño recorrido por unas 5 criaturas. La primera de ellas es el tanuki. Que bueno, en principio es como se llama, pues un animal real, que es un perro mapache. Pero a partir de cierto momento, pues se le empezó a dar este toque mitológico. Y pasó, pues precisamente, a ser parte de la mitología japonesa. Se transformó en un yokai. Estos animales, pues siempre han tenido fama de ser pícaros y traviesos, de ser unos seres bastante divertidos, y se les otorgan poderes tales como el poder de transformarse en lo que sea. Ahora mismo, si visitáis Japón, os sorprenderéis porque veréis a la puerta de muchísimos restaurantes estatuas de estos seres. Que bueno, la representación es bastante divertida, ya que lo que más llama la atención de ellos son unos testículos enormes, una cosa exageradísima. Se les representa siempre colgando y llegan al suelo, ¿vale? O sea, es una cosa enorme. Buscad información, buscad imágenes, que es muy divertido. Pero bueno, esa ha sido siempre la representación clásica. Si buscáis grabados de siglos anteriores, es lo que vais a encontrar. Pero parece que ahora los japoneses se han vuelto un poco más pudorosos. Y, por ejemplo, estas estatuas que hay en los restaurantes, pues han decidido cortar esa parte. No sé por qué, a mí me parece muy divertido, pero bueno. Más o menos a partir de la época medieval, pues empezaron a surgir historias sobre estos seres. Como el de un tanuki, pues que mata a una anciana y a su esposo, pues le sirve sopa de anciana. Para nosotros esto es un poco extraño. Pero si se conoce también un poco la cultura japonesa, tiene sentido, ya que en Japón hay un plato que es sopa de tanuki, es decir, sopa de mapache. Y se sirve en los restaurantes y se puede comer. Así que bueno, este cuento sería pues una cosa así como ironía. Pero bueno, hay muchas más historias. Muchas veces se les describe simplemente pues como seres buenos y bondadosos que ayudan a la sociedad. Por ejemplo, siempre se ha representado al Tanuki como un ser que se disfraza de monje de templo y durante siglos han sido los encargados de cuidar estos templos. Y bueno, pues han hecho pues cierta labor para los japoneses, entonces también se les tiene cierto cariño por este favor que les han hecho. Y otros muchos cuentos también pues son sobre esta característica primera, que es la de la transformación. Es decir, en muchos siempre salen engañando a los humanos, transformándose en cualquier tipo de objeto, en personas, etcétera. Engañan a las personas siempre quedan como ignorantes y los tanuki pícaros pues siempre se acaban saliendo con la suya. Si buscamos ahora mismo en la actualidad, pues podemos encontrar algunas representaciones, unas más famosas que otra. Por ejemplo, tenemos una película del estudio Ghibli que se llama Pompoko, que va precisamente sobre este tipo de animales, que justo cuando el hombre empieza a amenazar su hábitat, ya que quieren derribar totalmente su bosque para edificarlo, este tipo de animales pues hacen un consejo y deciden empezar a engañar al hombre a través de esto, de disfrazarse. Y bueno, es una película pues como todas las de Ghibli, que aboga por la naturaleza y en contra de la destrucción de esta. Otra que es otra representación muy famosa, y bueno, esto seguro que lo conocéis todos, lo que pasa que muchos no os dais cuenta, cuando jugáis a algunos juegos de Super Mario, una de las transformaciones al dar a las cajitas amarillas de las interrogaciones es cuando sale una hojita marrón. Entonces Super Mario se transforma en una especie de mapache que vuela. Pues ese precisamente es un tanuki, es este ser del que estamos hablando. Y bueno, después del tanuki pues vamos a hablar de kitsune. Kitsune es zorro en japonés, si no me equivoco, pero bueno, se le han otorgado al zorro ciertos poderes. En principio también se dice que podría tomar cualquier forma, etcétera, pero bueno, sus poderes crecen a medida que van haciéndose mayores. Entonces cada 100 años existe la leyenda de que se les crece una nueva cola. Entonces hay zorros a los que se les cuentan 9 colas, que son los llamados Kyubi, y son los que han alcanzado los 1000 años. Estos tienen un poder mágico enorme, su pelaje se vuelve blanco plateado, y bueno, estos lo que hacen es poseer a personas, engañar, etcétera. Y de la misma manera que los tanuki, lo que hacen es transformarse en personas, pero siempre en las leyendas se les pone como que tienen bastantes problemas, ya que el principal problema es el de ocultar sus colas. Entonces en los cuentos, en las historias, siempre salen que por algún problema acaban emborrachándose y al final se les escapa la cola, entonces tienen que salir huyendo, ya que el humano entiende que es este ser mitológico. Y bueno, no todo es malo, no solo se dedican a poseer a las personas y a volverlas locas, sino que en principio también se les tiene como los protectores de los niños en los bosques. Y es que cuando un niño se pierde en un bosque y aparece vivo sin ningún problema, siempre se le otorga esto pues a esta divinidad, a este kitsune, que se dice que le ha protegido y le ha salvaguardado de todo. Por último, en el Japón medieval existía una leyenda que decía que si un hombre se introducía en el bosque al anochecer o ya siendo de noche y se aparecía una mujer así muy bella, insinuándose, etcétera, pues se advertía que siempre había que tener muchísimo cuidado, ya que probablemente se trataría de este ser mitológico, de este kitsune. Y si caías en su trampa, pues bueno, acabarías a saber cómo. Ahora ya un poquito más rápido, tenemos, se nos está acabando el tiempo, así que me parece que tengo que correr un poco. Un ser mitológico que se llaman los Tengus, que bueno, esperemos poder actualizar un poco el blog, ya que me gustaría que pudierais ver las imágenes de estos dioses, ya que bueno, son bastante curiosas. Y los Tengus, físicamente son bastante conocidos, pero por nombre no tanto. Son como tienen la cara totalmente roja y una nariz enorme, no de gorda, sino de larga, ¿vale? Y bueno, habitan en los árboles y muchas veces se ha dicho de ellos que son descendientes del dios de la tormenta. En algunas representaciones populares siempre se les ha puesto como que representan el concepto del extranjero en Japón. Y bueno, ahora todo ha cambiado mucho, pero hasta hace unos años el extranjero en Japón era una cosa bastante complicada. Y bueno, este dios, este demonio, entonces es lo que les representaba. Pero también representa muchas otras cosas. Por ejemplo, se les relaciona con ser los fundadores de muchas escuelas de artes marciales, etcétera. Por ejemplo, se dice de ellos que son los fundadores del arte del esgrima y del jiu-jitsu. El jiu-jitsu es pues el arte marcial que hacían los samuráis, un poco así. Bueno, es del que surge las artes marciales que se conocen como judo, karate, etcétera. Pues en el jiu-jitsu se engloban todas ellas. Y bueno, la función principal de estos demonios pues sería la de salvar a los guerreros, ayudarlos en los combates, etcétera, además de iniciar a las personas en las artes marciales, etcétera. O sea, por eso decía al principio del programa que no tenemos que pensar en los yokai, es decir, en los demonios de la mitología japonesa como seres malvados, que es bueno lo que hemos hecho aquí, decir los demonios son malos y ya está, sino simplemente, como decía, son seres con cierta representación, pero bueno, que normalmente no tienen por qué ser malos en sí. Por seguir, tenemos otra yokai, la mujer de las nieves, la Yukiona. Que bueno, es una aparición femenina que se puede encontrar en las noches nevadas de Japón. Y normalmente pues se le describe como muy muy hermosa, con la piel muy blanca, el cabello también blanco totalmente. Y bueno, pues muchas veces se dice que es el propio espíritu de la nieve. O el fantasma de una mujer que murió en una noche nevada, etcétera. Bueno, sobre esto hay muchos escritos, hay muchas diferencias. Y también pues se dice que es una princesa de la luna que, cansada de estar allí, pues descendió a la tierra y decidió quedarse a vivir aquí. Se dice que sigue apareciendo en las noches de luna llena o cuando la nieve es muy profunda. Y bueno, también depende de las zonas de Japón, ya que las creencias de cada lugar van variando un poco. En algunos lugares se dice que es una ladrona de niños y que los niños que se quedan fuera de casa hasta muy tarde, pues les rapta, se los lleva y nunca más aparecen. Yo supongo, no lo sé, que se utilizará un poco como el coco aquí en España. No sé, es que ese ser con el que se asusta a los niños, que dicen, oh, si tardas mucho, si vienes tarde a casa, ten cuidado porque te lleva la Yukiona, así que ven pronto a casa. Así que supongo que se utilizará un poco como este demonio también para asustar a los niños. Y bueno, ya para ir terminando también corriendo, simplemente cuatro apuntes sobre otro ser que se llaman los capas, que bueno, son unos seres un poco extraños. Tienen un pico de pato, un caparazón de tortuga y tienen como pelo y una calva. Bueno, son unos seres súper extraños, son muy graciosos, a mí siempre me han parecido muy graciosos, aunque realmente tengan una representación como un poco tétrica, pero a mí me parecen muy muy graciosos, muy salados. Como digo, bueno, estos seres habitan en los pantanos, en los ríos, etcétera. Y lo que se suele pensar de ellos es que son unos seres que están siempre esperando a que los niños se acerquen al río, de forma que cuando estos se acercan, el capa les tira de la pierna y les ahoga. Así que supongo que también se usará a estos demonios como parte de este imaginario para asustar a los niños. Y de hecho, ya para terminar, como simple como simplemente una cosa graciosa, es que a día de hoy en Japón todavía existen en algunos pueblos unas señales en los ríos en los que se indica que con dibujitos que hay que tener mucho cuidado al acercarse al río, ya que si no, según sale el dibujo, un capa sale y te rapta y te ahoga, así que por tanto no te acerques a la orilla para no tener ese problema. bueno, simplemente decir que este demonio es bastante utilizado también en la cultura popular actual japonesa. Existe una película de hace no mucho, 5 o 6 años, que se llama El verano de Ko, que va precisamente sobre la pervivencia, sobre estos seres. Te cuenta que se extinguieron hace mucho tiempo, pero que hubo un huevo fosilizado que llega al Japón actual. Y entonces este Kappa tiene que intentar adaptarse a la vida actual japonesa, pero huyendo de las personas, que claro, siendo un ser mitológico, pues debería tener cuidado con todas las personas. Y bueno, se nos va el tiempo, así que no podemos seguir hablando. Como digo, esperemos sacar un poquitín de tiempo, es difícil, pero para actualizar el blog y poner algunas de las imágenes de los que hemos hablado aquí, de los yokai y de los kami. Y nada más por hoy, así que nos vemos el próximo martes y hasta entonces, pasadlo muy bien. Yeah.